get that feeling tonight. Hit me with the track, jack me with a beat. All I need is music and I'll move my feet. I've got a feeling, well, a funny feeling. Something's going wrong, 'cause you don't even call. Well, Yeah! We'll be right back.

We'll be right back. ¿A quién le voy a tener miedo? Todos en el pueblo nos conocen y nos respetan. No, pues eso sí. Pero dime, ¿tú no has salido a la calle? Nadie te ha dicho nada. ¿De qué? No, no. De nada en especial. Un chisme, ¿sabes cómo es la gente? No, don Paulino. Yo casi no salgo a la calle. Y menos me gusta andar oyendo chismes. Son de gente ociosa y malintencionada. No, en eso tienes... Julieta, quisiera pedirte un favor. Dígame usted. Quisiera pasar a saludar a tu mamá. ¿Saludar a mi mamá? Sí, sí, yo sé que la hora es propia, pero... Mira, me sentiría mucho mejor si lo hiciera. Es que la salud de tu mamá me mortifica mucho. Es la primera vez que dice... Bueno, que me lo dices. Parece que mi visita le hizo mucho bien. ¿Qué pasa? ¿Por qué me dejaron así? Si tu mamá no quiso que te

Roger's Central Mix continues tonight with Roger Sanchez. Your way, it's your plan. Roger Sanchez.